el amor. Acá te dejo los datos, vos poneme tu corazón. Medio kilo de cariño tienes que mezclar ahora. Agregale muchos besos para que dure dos horas. ¡Ya! Oye, chino, qué receta, ¿eh? Si con esto no te alcanza, nunca pierdas la esperanza. Yo te doy la solución, varias gotas de pasión. Esta receta no falla, es para toda la vida. Esta receta no falla, es para toda la vida. Es para toda la vida.